en el capítulo 3 del libro de Habacuc. Vamos a predicar en esta noche por el tema: eso no es avivamiento. Eso no es avivamiento. Gloria al Señor. Capítulo 3 del libro de Habacuc, en el verso número 2. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Vayamos ante la presencia de nuestro Dios en oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, coloco delante de ti la palabra a la cual le acabo de dar lectura en el día de hoy. Aquí hay un pueblo que ha venido de diferentes lugares para escuchar el mensaje de tu palabra, un pueblo hambriento. Por eso te pido, Padre mío, que tú tomes mis labios en esta noche, toma mi mente. Oh Padre eterno, y permite que todo lo que salga por mis labios venga bajo la unción y la inspiración de tu Espíritu para hablarnos a cada uno conforme sea nuestra necesidad. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, quebrantamos y rompemos y deshacemos todo aquello que el diablo quiera utilizar para impedir que con plena libertad yo predique tu palabra en este lugar en el día de hoy. Permite que tu palabra sea como espada de dos filos que penetre a la profundidad de cada corazón en esta noche. Muévete, Espíritu de Dios, desde la parte del frente hasta la parte de atrás. Y muévete sobre cada dama, sobre cada caballero, cada joven jovencita, cada niño, cada niña. Muévete quebrantando yugos, rompiendo cadenas, llevando libertad al que está atado, sanidad al enfermo, salvación al perdido. Espíritu de Dios, aleluya. Muévete como tú solamente puedes hacerlo. Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dele la mano al que está a su lado y dígale: eso no es avivamiento. Siéntese a escucharme con calma, ¿oyó? Gloria a Dios. El Señor me dio este mensaje en el altar de una iglesia a la cual fui invitado a predicar. Una iglesia grande. Sin embargo, aquel día cuando llegué a aquella iglesia, el pastor no estaba muy contento. Él no estaba muy contento porque era martes y el domingo ellos han terminado una campaña. Y aquel hombre, antes de entregarme aparte, se paró en aquel altar y dijo: hermanos, yo no entiendo esto. Nosotros hemos tenido esta semana pasada un gran avivamiento. Hemos celebrado una campaña de martes a domingo donde Dios se ha movido de forma especial. Una campaña donde fuimos sacudidos, dijo él, por un terrible avivamiento. Una campaña donde la gente hablaba lenguas, donde el pueblo danzaba, donde alabábamos a Dios. Una campaña donde se sentía la unción de Dios de forma tan especial, dijo él. Y sin embargo, hoy, para comenzar, aquí falta más de la mitad de los hermanos. Y digo, y los poquitos que están muertos. No se le sale un aleluya. No se le sale un gloria a Dios. Aquí lo que hay es una pesadez tremenda. Y él dice, yo no entiendo eso, después de un avivamiento como el que hemos tenido esta semana, ¿cómo esto aquí puede estar así? Y mientras él hablaba allá, a aquella iglesia, el Señor me dijo, mira, el tema del mensaje para esta noche, en este lugar es eso, no es avivamiento. Y qué mucho aprendí yo de aquel mensaje allí, hermano. Porque a veces, nosotros queremos medir un avivamiento a base de coros, de gritos, de danzar, de brincar, de correr. Y no es que yo no crea en esas cosas, yo brinco, yo corro, yo danzo y yo hablo lengua. Y cuando no veo esas manifestaciones del Espíritu me siento inquieto, porque me gusta ver la manifestación del Espíritu en su totalidad. Pero hemos formado un mal concepto de lo que es realmente un avivamiento, de tal forma que personas que se dedican ellos, no el Espíritu de Dios, hay gente que ellos se dedican a fabricar avivamientos. Y como hay tantas personas a las cuales les gusta que se le muevan las emociones, hay muchísimos lugares en los cuales no se pasa mucho trabajo para tratar de provocar o de fabricar lo que a algunas personas les ha dado con llamar un avivamiento. Lo que hay que hacer es buscarse a alguien que sepa una buena guitarra, alguien que toque una buena batería, y tocar un coro que, de esos que en Puerto Rico le llaman bien apambillado. Eso es una palabra puertorriqueñísima, ¿yo? Aleluya. Y hay personas que comienzan a tocar ese coro. Y a veces la gente está, hermano, como aquellos carros de antes, que yo nunca los vi, porque yo no soy de tanto tiempo. Yo sé que aquí hay algunos, sin mirar a nadie, que saben de lo que yo voy a hablar en esta noche. De esos carros que eran que de manigueta. Ve que rápidamente hay algunos que saben de lo que estoy hablando. ¿Cuántas adoras a Dios en esta hora? ¡Aleluya! Pero cuando yo no tenía a Cristo, cuando yo no le servía a Cristo, que veía televisión, porque desde que tengo a Cristo tampoco tengo televisión. No se pongan tan serios. El mensaje está empezando ahora. Pues, yo me acuerdo en aquellos tiempos cuando yo la veía, que salían de esos carros y cuando lo iban a encender, comenzaba aquel hombre a darle manigueta ahí, ta, ta, ta, ta, ta, hasta que como que el motor tía fuerza y comenzaba a temblar el carro y tiraba como 4 escopetazos y se apagaba de nuevo. Y tenía que volver de nuevo a darle manigueta. Y yo he llegado a la conclusión que hay muchos cristianos que son cristianos de manigueta. Alabado sea Dios en esta hora. Que hay que estarle dando manigueta y manigueta y manigueta y manigueta. Y de momento comienzan como a temblequear un poco. Pero de momento como que dan 4 escopetazos y vuelven y se apagan. Y hay que volver a darle manigueta. Gloria a Dios en esta hora. Y hay hermanos que son especialistas en dar manigueta. De esos que a uno le gusta para que le dirijan un devocional a uno. Porque cogen al que está más muerto y le dan tanta manigueta que lo encienden de verdad. Y cuando ellos ven que todavía al pueblo no se le mueve un pelo con los coritos que están cantando, se viran hacia donde está el de la batería, el de la guitarra, y le hacen así. Y eso significa manigueta. Alabado sea Dios en esta hora. Eso significa más rápido. Oh, gloria a Dios. Y si todavía no se le mueve nada, vuelven de nuevo y le hacen así el de la batería. Y allá está el de la batería que va más rápido. Y el de la guitarra más rápido. Y si todavía no pasa nada, ellos vuelven y se miran y vuelven y le hacen allí. Y al de la batería más rápido. Hasta que se rompen palos, se rompen cuerdas. Y después que comienza uno a brincar por allá y otro a correr por aquí y otro a brincar por allá, todo el mundo dice, llegó el avivamiento. Pero eso no es avivamiento. Es más, el verdadero, el que tiene un verdadero avivamiento puede danzar sin música. Porque la música la lleva por dentro, alabado sea Dios en esta hora. Y hay personas que danzan solamente en la iglesia. Y danzan solamente mientras está la música. Y cuando la música se acaba, ellos también paran. Porque ellos danzan al son que les tocan. Alaba. ¿Eh? Pero en la casa no danzan. Aleluya. Yo a veces estoy sentado en la mesa comiendo y de momento viene el corrientazo del espíritu y me paro de la mesa y tiro la silla para el lado y comienzo a danzar en mi casa y mi esposa me mira y mis hijos me miran. Oh, gloria a Dios para siempre. Y danzo en el cuarto. Yo no necesito guitarra ni batería para danzar porque la música mía la llevo por dentro desde que Cristo me salvó. Alabado sea Dios en esta hora. Algunos amados hermanos llaman avivamiento a que Dios haga milagros, pero eso tampoco es avivamiento. Puede ser producido por el avivamiento, pero no es el avivamiento. Alabado sea Dios en esta hora. Algunos le llaman avivamiento a tener la iglesia llena de gente. Y la iglesia se puede llenar sin que haya avivamiento. Los testigos de Jehová tienen un montón. Y los católicos también, y no me diga que ellos están en avivamiento. ¿Cuántos adoran a Dios en esta hora? Y hay religiones falsas que sus adeptos se cuentan por miles, y sin embargo van para el infierno. Amados hermanos, ese tipo de avivamiento, lo que algunos llaman avivamiento, lo que tiene mucha gente confundida, porque hay quienes son, aleluya, como el pueblo de Israel, que cuando el ejército de Faraón murió ahogado dentro de las aguas del Mar Rojo, ellos comenzaron a cantar un cántico. Pero el cántico les duró hasta que llegaron, aleluya, a las aguas de Mara. Y cuando encontraron las aguas de Mara amarga, ya dejaron de cantar. Ahora decían que se iban a morir. Sea bendito Dios en el día de hoy. Aleluya. Y aquella gente, cuando vieron que no podían tomar agua, murmuraban. Y cuando las cosas no iban como ellos querían que fuesen, ellos murmuraban. Y cuando hay un verdadero avivamiento, esas cosas no existen. El que está avivado no tiene la murmuración en los labios. Alabado sea Dios que está ahora. Además, hay personas que hablan lengua y que danzan en el espíritu y corren por la iglesia y gritan muchísimo. Y según de gritones son en el templo, así de gritones son en la casa. Lo único que en la casa no gritan para alabar a Dios, en la casa gritan para insultar a la esposa y a los hijos. Y tenemos mucha gente dentro de las iglesias con un supuesto avivamiento, pasando como grandes cristianos, que el cristianismo de ellos le dura lo que les dura el culto. Y tenemos mucha gente que habla lenguas en el templo y en la casa le reparte bufetadas a la esposa. Y si usted es un hombre que habla lengua, y usted es un hombre que corre en el culto, pero sale de la casa a golpear a su mujer por más lengua que hable, yo le digo a usted que eso que usted tiene no es avivamiento. Gloria a Dios en esta hora. Y si alguna cosa me molesta a mí es el abuso que tiene mucha gente con su esposa. Hace poco tiempo atrás me llamó una hermanita. Y me comenzó a contar de las bofetadas que su marido le daba. Y me habló de una forma tan terrible de un hombre que la golpea prácticamente todos los días. Que yo le dije, hermana, deme el nombre de su esposo porque lo voy a poner en el culto de oración que tengo a las 5 de la madrugada para que el Señor lo salve, para que se convierta a Cristo. Y me dice, no, hermanito, si él y yo hace más de 8 años que estamos en la iglesia. Hace poco me llamó un hermano, un joven, un muchacho joven, al cual conozco bien, y a su padre lo conozco y creía que lo conocía bien. Después que hablé con él me di cuenta que no lo conocía tan bien como parecía. Bueno, hace poco tiempo que lo conocí cuando llegué acá a los Estados Unidos, y se presenta como un gran cristiano. Da muchas ofrendas, a nuestro ministerio evangelístico le ha enviado algunas ofrendas, y muy dadivoso, toma parte en su iglesia, su pastor está muy contento con él. Sin embargo, su hijo me llama y me dice: yo lo llamo a usted porque mire, mis hermanos ya se fueron al mundo, ya se descarriaron, y el único que queda es yo, soy yo, y si Dios no lo usa usted para hablarme hoy, yo también me voy a descarriar. Y le digo: pero ¿cuál es la razón? Y me dice: no soporto más la hipocresía de mi padre. Y yo me sorprendí, le digo: ¿tu papá? Y me dice: sí, de mi papá. ¿Pero por qué tú dices eso? Me dice: mira, hermano Torres, mi papá es un hombre que supuestamente habla lenguas, mi papá es un hombre que toma parte en la iglesia, mi papá es un hombre que da muchas ofrendas, pero mi papá es un hombre que golpea a mi madre prácticamente todos los días, mi papá es un hombre que habla malo, que dice malas palabras, palabras deshonestas, mi papá es un hombre que maldice, mi papá es un hombre que es una cosa en la iglesia y otra cosa en mi casa, y mis hermanos no han soportado más y se fueron al mundo, y ahora yo no soporto más y estoy para irme al mundo también, pero lo estoy llamando a usted para que Dios lo use, porque yo no quiero descarriarme, pero yo no soporto más el ejemplo de mi padre. Pero estamos hablando de un hombre que habla lenguas, y estamos hablando de un hombre que da ofrendas, y estamos hablando de un hombre que supuestamente es fiel en su iglesia, de un hombre que muchos cuando lo ven podrán decir de él que está en avivamiento, porque hay quienes dicen que cuando hay avivamiento no solamente se habla lengua, sino que además se es dadivoso, ¿verdad? Y mucha gente achaca que la dadivosidad también es producto del avivamiento de Dios en una persona, y este hombre es dadivoso. Bueno, yo puedo dar testimonio de eso, porque a nuestro propio ministerio nos ha mandado sus ofrendas también. Pero cuando uno va chequeando, aleluya, examinando su dadivosidad, su hablar lengua, su supuesta vida cristiana dentro de la iglesia, con la vida que ahora su hijo me revela que el hombre vive en el hogar, hay que llegar a la conclusión de que aunque hable lengua y aunque brinque y aunque sepa meterse en la mano para sacar $1,000 y darlos de ofrenda, eso no es avivamiento. Alabado sea Dios en esta hora. Eso es guardar las apariencias, y de eso hay mucha gente por ahí. De gente, hay demasiado de personas que les gusta guardar las apariencias. Hay demasiado de mujeres que guardan también las apariencias, que a veces se quedan con un culto gritando, adorando, cantando, pero sin embargo en la casa, hermano, en la casa donde nadie las ve, ocurren cosas que a veces no llegan al oído de otras personas. Mujeres que pueden estar hoy aquí, aleluya, cantando coros, danzando en el espíritu, brincando y diciendo: ¡qué avivada estoy!, para mañana sentarse frente al televisor a ver una novelita de adulterio y de fornicación. Y de la misma forma que hablan lengua, y de la misma forma que supuestamente se gozan en el espíritu, se gozan también cuando frente a la pantalla del televisor contemplan un hombre y una mujer que se besan apasionadamente. Bueno, el de ayer sacó mucha alabanza, pero el de hoy no va a sacar tanta. ¿Ah? Sin embargo, yo le voy a dar un secreto a usted en esta noche. Acuérdese que la alabanza es para el mensaje lo que el aceite para la vianda, ¿oyó? La vianda con aceite pasa mejor, y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si usted siente que se le atraganta, tírele un aleluya, y si todavía no baja, láncele atrás un gloria a Dios. Alabado sea Dios en esta hora. Además, aquí está pasando como pasaba en nuestra iglesia cuando yo pastoreaba, que los hermanos eran deseosos con que yo le predicara, pero cuando comenzaba el mensaje, así en la introducción, ¿verdad?, ellos comenzaban a alabar a Dios y a alabar a Dios, como comenzaron ustedes cuando comencé a hablar del carro, de la manigueta y esto, que ustedes comenzaron a alabar a Dios a todo lo que da. Pero cuando después yo le comenzaba a aplicar el mensaje, las alabanzas comenzaban a bajar y a bajar y a bajar y a bajar. como han bajado aquí en esta noche. De tal forma que yo le decía a aquella iglesia cuando yo pastoreaba, le decía: hermano, me parece que les está cayendo. Así que si usted no quiere que a mí me parezca que le cae, alábelo aunque le caiga. Gloria a Dios en esta noche. ¿Cuántos pueden adorar a Dios en esta noche? Aleluya. Sí, amados hermanos, tenemos muchas mujeres dentro de nuestras iglesias que son muy aficionadas a las novelas, muy aficionadas a esas novelitas de adulterio que se pasan por la televisión, muy aficionadas a sentarse a contemplar cuando otros adulteran frente a la pantalla del televisor. Mujeres que aunque hablan lengua durante la noche no pueden dormir tranquilas porque se pasan teniendo sueños pasionales, sueños de adulterio, sueños de fornicación, y después se preguntan por qué yo sueño con adulterio, por qué yo sueño con fornicación. No se pregunte por qué usted sueña con eso, pregúntese qué es lo que usted está metiéndose en la mente durante el día, porque usted sueña con la basura que usted le está metiendo a su cabeza. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Mira que se quedan bobitas, se quedan cuando el hombre y la mujer se están besando en el canal de televisión. Se le salen hasta las babas, aunque suene la palabra vulgar en esta noche. ¿Eh? Aleluya. Y si usted brinca y usted corre y usted habla lengua, pero después de brincar, correr y hablar lengua, tiene que sentarse frente a un televisor a ver una novela pasional, a contemplar adulterio y fornicación, y su carne se goza en lo que contempla, usted no tiene avivamiento. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. A veces hay hombres que dicen yo soy cristiano y mujeres que dicen yo soy cristiana, pero yo he dicho que yo no soy el que tengo que decir que soy cristiano. Mis hijos son los que pueden decir si Arnaldo Torres es cristiano. Mi esposa es la que puede decir si Arnaldo Torres es cristiano, porque ellos conocen una parte de mi vida que ninguno de ustedes conoce. Ellos conocen mi vida en las cuatro paredes de mi casa. Entonces no es lo que yo diga, es lo que digan mis hijos. No es lo que mi esposa diga, es lo que yo pueda decir de ella. Hay, aleluya, mujeres que pueden decir que son cristianas. Ellas lo dicen, pero su esposo no se atreve a decirlo. Porque hay mujeres que son mal habladas en el hogar. Hay mujeres que se atreven a pelear con el marido. Hay mujeres, aleluya, que se atreven a agarrarle, aleluya, al marido, agarrar al marido por el pelo, y si el marido no está fuertecito, se atreven a darle cuatro bofetas también. Hay mujeres que estando en la iglesia y hablando lengua, el marido le tiene miedo. Hay mujeres que estando en la iglesia y hablando lengua, cuando se molestan, le dicen al marido: déjame quieta, que tú sabes cómo yo me pongo. Hay mujeres que estando en la iglesia y hablando lengua, cuando el marido ve que se le pone el rostro rojo como un tomate, el esposo le dice: me voy a dar una vuelta. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Porque hay mujeres que no son mansas. Hay mujeres que no tienen mansedumbre. Hay mujeres que no encuentran cómo someterse a un esposo. Hay mujeres que aunque hablan lengua son desobedientes en el hogar. Hay mujeres que aunque hablan lengua ellas quieren controlar el matrimonio. Hay mujeres que aunque hablan lengua ellas quieren controlar al esposo. Hay mujeres que aunque hablan lengua ellas quieren ser las que gobiernan en el hogar, saliéndose de la palabra de Dios. Y si usted es una mujer que habla lengua pero quiere controlar su casa y controlar su esposo y gobernar donde la Biblia dice que es el hombre el que tiene que gobernar, aunque hable lengua, usted no está en avivamiento. Alabado sea Dios en esta hora. Aleluya. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. Ama shalom aquí hacienda la soja talla va. Alabado sea Dios. Y a veces hay hombres que pasan por malo. ¿Por qué? Porque la esposa por lo regular siempre es la sufrida. Y no es que yo diga que no hay mujeres que son sufridas, yo sé que las hay. Pero siempre hay que escuchar la otra parte también. Porque a veces cuando uno escucha la otra parte, uno se entera de cosas que uno no sabía. En una ocasión había una hermanita que le estaba pidiendo el pastor que fuera a visitar a su esposo, porque su esposo era un borracho que le hacía la vida imposible. Y ella iba todos los días donde su pastor: pastor, vaya a ver a mi esposo, este hombre me hace la vida imposible, yo no sé qué hacer, un día esto yo hasta lo dejo, pastor, lo dejo, vaya a verlo. Y fue tanto lo que ella insistió que un día el pastor fue a visitar a esta mujer. Y cuando llegó allá y dice: mire, yo soy el pastor de su esposa, estoy por aquí porque ella me ha pedido que venga a hablar con usted. Mi esposa, mire, si todas las cristianas son como mi esposa, yo jamás seré cristiano. Y cuando aquel hombre escuchó aquello, aquel pastor dijo: yo mejor me callo la boca y me voy primero a hablar con ella a ver qué es lo que está pasando aquí. Y se despidió de él: yo vengo después. Y se fue. Y por la noche vino aquella hermana donde el pastor, le dice: pastor, fue a mi casa. Y él dice: sí, hermanita, fui a su casa. ¿Y qué, cómo le fue con mi esposo? Bueno, hermana, quiero hablar con usted porque hay algo que usted me tiene que explicar. Yo no le hablé nada, porque no hice nada más que mencionarle a usted, decirle que yo era su pastor y que usted me había pedido que hablara con él, que él me dijo a mí que si todas las cristianas son como usted, él nunca será cristiano. ¿Qué es lo que pasa? Y ella dijo: ay, pastor, es que a mí me dan coraje. Ella hablaba lengua, ella avanzaba en el espíritu, ella corría por la iglesia, pero en la casa le daba un coraje que ni el esposo la podía soportar cuando eso le daba. Y resulta ser que, hablando lenguas y todo, el impedimento para que aquel hombre fuera salvo era ella. Y hay mujeres que, aunque hablan lenguas y todo, el impedimento para que su esposo se salve son ellas. En estos días yo conversé con una de ellas que habla lenguas y todo, y me vino a hablar de su esposo, y me dio con preguntarle: hermanita, ¿y cómo usted se porta con él? Y ella me dijo: bueno, hermano, yo le voy a hablar con sinceridad, yo me enojo demasiado, y yo, eso es una pelea que yo le formo, y una discusión. Y digo: hermana, nunca se va a salvar así, porque lo primero que la Biblia dice es que la mujer cristiana con su comportamiento hace salvo a su marido. Oh, gloria a Dios en esta hora. Y aquel pastor le habló a aquella mujer y le dijo a aquella mujer: mire, hermanita, mientras usted esté así, no me pida que yo le hable a su esposo, porque su esposo, mientras usted esté así, Dios no lo puede salvar. Usted es la mujer que con su actitud, con su comportamiento en el hogar, puede salvar a su marido. Y si usted es una mujer que no tiene el control de su genio, arrodíllese ante la presencia de Dios y pídale al Espíritu Santo que controle su genio, aleluya, y controle su naturaleza, para que usted en el hogar dé el ejemplo que tiene que dar. Y mire usted, que según aquel pastor me contó, porque él fue el que me contó esto, un día el esposo de esta mujer llegó borracho a la casa. E iba tan borracho que cuando pasó por el lado de un florero hermoso que esa hermana tenía, que le gustaba muchísimo, chocó con él, lo tumbó al piso y se rompió. Y cuando se rompió, aquel hombre lo primero que hizo fue: se tapó los oídos. Así que imagínese usted cómo era que la hermanita se ponía cuando el esposo hacía sus cosas. Pero la mujer que ya se había sometido a Dios en oración en el altar, y que el Espíritu Santo había tomado el control de ella, llegó con una escoba y le dice al esposo: negro, ya llegaste. Y empezó a barrer, y nada más. Y el hombre se quitó los dedos de los oídos y dice: oye, aquí está pasando algo. Y ella le decía: es que el Espíritu Santo ha tomado el control de mí. Y usted sabe una cosa, un verdadero avivamiento es cuando el Espíritu Santo toma el control del pueblo. Alabado sea Dios en esta hora. Un verdadero avivamiento es cuando el Espíritu de Dios ha tomado el control de una persona. Un verdadero avivamiento es cuando ya usted no se gobierna, sino el Espíritu Santo el que lo gobierna. Un verdadero avivamiento es cuando ya la carne no controla, sino que es el Espíritu el que controla. Lamentablemente hay gente que, aunque hablan lengua y corren mucho, la carne los controla a ellos. Y hay quienes hablando lengua son adúlteros. Y hay quienes hablando lengua son fornicarios. Y hay quienes hablando lengua se atreven a acostarse con la mujer que no es de ellos. Y hay muchachas que hablando lengua se atreven a acostarse con su novio sin estar casado. A la voz y por eso no puede entrar. Aleluya, yo no vine aquí a jugar con ustedes a la predicación, yo vine aquí a dar lo que Dios me da y a hablar lo que Dios me da. Alabado sea el Señor en esta hora. Oh, glorificado sea el Señor en el día de hoy. Y hay quienes hablando lengua dicen malas palabras. Y la Biblia dice que una misma fuente no puede echar agua dulce y agua amarga por la misma abertura. Alabado sea Dios en esta hora. Y hay quienes hablando lengua pueden golpear a su esposa. Como un hermano que yo tenía en la iglesia cuando pastoreaba, que la esposa me faltó unos cuantos días corridos. Y cuando él llegaba al culto me decía, ella se siente mal, pero mañana viene. Y como él me decía, mañana viene, pues yo me quedaba tranquilo. Pero me vino con ese cuento unos cuantos días corridos. No, ella mañana viene. Y yo decidí a ir a la casa. Y cuando llegué a la casa salió la mujer con la cara hincha todavía, con las marcas, que el esposo le había entrado a bofetar. Y usted sabe una cosa, se cuentan y no se pueden contar con los dedos de la mano la cantidad de hombres que hablando lengua se atreven a golpear a una mujer. Y usted me dirá esta noche, hermano Naldo, no hable de eso aquí, que aquí hay gente inconversa. ¿Y qué? Si hay gente inconversa que se enteran de las cosas antes que nosotros los predicadores. Y hay gente inconversa que se enteran de las cosas a veces antes que los pastores. Y a veces antes de que la iglesia se entere de algo, ya los vecinos no saben. No, si aquí hay gente inconversa, pues que la gente inconversa que está aquí escuche lo que yo estoy predicando. Para que aprendan lo que es el verdadero evangelio. Y aprendan lo que es la verdadera vida del cristiano. Y sepan también que si ellos conocen a algún cristiano que diciendo que es cristiano golpea a su mujer, sepa que nosotros no patrocinamos tal cosa. Y que lo primero que enseñamos desde el altar es que un hombre de Dios es responsable con su casa, con su esposa, y no es un abusador. Alabado sea Dios en el día de hoy. Aleluya, denle un aplauso a Cristo, que Él se lo merece. Ay, pero hermano Naldo, no diga que hay quienes hablando lengua son fornicarios y adúlteros. Que aquí hay gente inconversa. ¿Y qué? ¿Que usted se cree que ellos no leen los periódicos? Si eso es lo más que está saliendo en los periódicos hoy en día. De gente, aleluya, que en un tiempo estuvieron puestos en las manos de Dios y llenos de un verdadero avivamiento, y ahora han explotado con terribles pecados, que todo el mundo se ha enterado de ellos. Pues no, pues que sepan los pecadores que aunque por ahí hay algunos que salen porque han adulterado y han fornicado, nosotros no patrocinamos tal cosa. Y cuando venimos al altar predicamos la palabra tal y como está escrita. Alabamos a Dios en esta hora. Oh, gloria a Dios en el día de hoy. El verdadero avivamiento produce consagración. Usted no me diga que usted está avivado si usted no está consagrado. Un avivamiento produce consagración. Y consagración es producida por una vida de oración y de ayuno. Si usted habla lengua, pero a usted no le gusta orar, usted no me diga que tiene avivamiento. Porque el verdadero avivamiento produce en el corazón del cristiano el vivo deseo de buscar cada día el rostro de Dios en oración. El avivamiento trae consagración. Si usted dice que está en avivamiento, usted tiene que ser una persona de oración. Si usted dice que está en avivamiento, usted tiene que ser una persona de ayuno. Si usted dice que usted tiene avivamiento, usted tiene que ser una persona que le dé lectura a la palabra. Si usted dice que usted es una persona que está en avivamiento, usted tiene que ser un cristiano consagrado a Dios en su totalidad. Porque el avivamiento produce consagración. Y cuando un hombre se consagra a Dios, ya no se atreve a golpear a su esposa. Y cuando una persona se consagra a Dios, ya no se atreve a hablar malo. Y cuando una persona se consagra a Dios, ya no se atreve a sentarse a ver en un televisor dos adúlteros que están allá frente a la pantalla besándose y haciendo todo tipo de basura. Y cuando una persona se consagra a Dios, la obra de Dios se convierte en lo primero en su vida. Si usted es una persona que se atreve a faltar un culto para irse a ver un juego de pelota, usted no me diga que está consagrado. Tampoco me diga que tiene avivamiento. Porque aunque hable lengua, si usted cambia un culto de Dios, aleluya, por un juego de pelota, usted no tiene avivamiento, nada. Usted lo que tiene es una apariencia, aleluya. Cuando el avivamiento llega a la vida del hombre, la obra de Dios es primero que cualquier cosa. Alabado sea Dios en el día de hoy. Arrasaría la masenda aquí, más ojalá. Oh, pero yo creía que el hermano Naldo venía a la campaña a hablar de milagros. Bueno, esos son temas que a veces los tratamos, pero se lo estamos dejando a otras personas. Yo tengo mi llamado de Dios, y mi llamado es a predicar una palabra que concientice al pueblo en la vida espiritual que Dios exige de ellos. Mi llamado es a predicar una palabra que le abra el entendimiento a la gente. Mi llamado es a preparar un pueblo. Dios me ha llamado a prepararle un pueblo para ir al cielo, porque para allá arriba no va cualquier cosa. Alabado a Dios en el día de hoy. Ama Shakira Masenda. Mi alma te bendice, Jesús. El verdadero avivamiento trae consagración. Si usted es una persona que habla lengua y es chismosa, usted no tiene avivamiento. Cuando el avivamiento llega, la lengua se controla. ¿Cuántas horas dijo el día de hoy? Hay personas que hablan lengua, y hablando lengua tienen la lengua descontrolada. ¿Ah? Yo me acuerdo que cuando yo pastoreaba, en una ocasión encontré un dibujo en un periódico que debí de haberme quedado con él. Lamentablemente no me quedé con él. Pero en aquel periódico estaba dibujada una cabeza con una lengua que salía de la boca, porque de ahí es que sale la lengua, ¿verdad? De la boca. Y le daba una vuelta por la cabeza, y le subía por aquí arriba, y cuando le bajaba le tapaba la nariz. Y cuando yo vi aquella lengua tan larga y vi que le tapaba la nariz aquel rostro, me pasó una idea por la mente, y lo recorté y lo puse en el boletín board de la iglesia, y le puse debajo: cuidado, no te vayas a asfixiar. Sí, porque la lengua le tapaba la nariz. Y yo he escuchado hablar de gente que para enterrarlo hace falta dos cajas, una para el cuerpo y la otra para la lengua. Alaba, si puede. ¿Eh? Pero la verdadera consagración arregla el chismoso. Si usted es una persona que habla lengua, pero además de hablar lengua, siempre quiere hablar de los demás, y siempre está pendiente a los demás, y siempre está arrastrando a los demás, y siempre está sacando los trapitos sucios a los demás para afuera, y averiguando la vida de los demás para estar hablándola con otros, aunque usted hable lengua, y aunque usted brinca, y aunque usted corra, si usted es una persona que siempre está hablando de los demás, usted es un chismoso que necesita en su vida un verdadero avivamiento. Alabado sea Dios en esta hora. Oh, gloria. El verdadero avivamiento trae consagración. Hay personas que dicen que están avivadas y nunca oran. Dicen que están avivados, se levantan a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, y después que tiran 4 bostezos, se ponen la ropa y siguen su camino sin orar. Y después por la noche vienen a quedarse con el culto hablando lengua. Y todo el mundo dice que avivamiento. Pero eso no es avivamiento. Aleluya. El verdadero avivamiento produce humillación. Una persona con un verdadero avivamiento es una persona humilde. Y hay personas que se quieren quedar a veces con los cultos hablando lengua y hasta hablando muchísimo. Hay gente que a veces se cogen un micrófono y hasta se lo quieren comer, de tanto que hablan. Pero no son gente humilde. Son personas que, si usted le llama la atención, con eso les basta para faltar 3 semanas a la iglesia. Porque se creen que son los nenes lindos de la iglesia, que nunca se les puede decir nada. Son tan y tan consagrados que cuando hacen algo no se les puede llamar la atención, porque se van, de tan consagrados que son. Ah, mire, eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento produce humillación. Y cuando se es una persona humilde, no se vive una vida de apariencia. Hay muchos cristianos que viven una vida de apariencia, aparentando ser lo que no son, aparentando que viven lo que no viven, aparentando que oran cuando no oran, aparentando que ayunan cuando no ayunan, aparentando que son buenos esposos cuando no son buenos esposos. Le echan el brazo a la esposa nada más que en la iglesia para que todo el mundo los vea, pero después cuando se montan en el carro, si les puedo volver a hacer con poco, para la puerta, para la puerta. En la iglesia es el único sitio que te lo permito para que los hermanos entiendan que entre nosotros las cosas van bien. Pero no te pases. Pues tú sabes que tú y yo estamos ya casi al borde del divorcio. Aleluya. Ay, santo. Viven una vida de apariencia. A veces se sienten juntitos uno del otro, pero para aparentar. Cantan paz, paz, cuán dulce paz, aquella que... Pero mire, en la casa guerra, guerra, guerra, cuán terrible guerra. Ay, santo. Porque no son humildes. La humildad nos ayuda a nosotros a reconocer ante la presencia de Dios lo que somos. Y cuando reconocemos ante la presencia de Dios lo que somos, le estamos dando a Dios la oportunidad de que nos cambie y nos haga nuevos. Alabados a Dios en esta hora. A veces Dios le habla, pero por más que Dios le hable, no hay quien lo haga pasar un altar. No hay humildad, no hay humillación. Porque está pensando en el qué dirán, qué pensarán. No, yo no voy para allá porque yo no quiero que me vean. Y hay hasta quienes buscan la oración escondido. En una ocasión prediqué en un lugar y vino una hermana donde mí y después del mensaje y me dice: hermano, yo quiero que usted me ore porque Dios me habló. Y yo le dije: bueno, hermanita, pero ¿por qué no pasó al altar para llorar por usted? No, no, óreme escondido porque yo no quiero que nadie me vea. Y yo le dije: mire, hermanita, con todo el respeto que usted se le merece, pero los que pasaron al altar esta noche no son menos que usted. Ni usted es más que ellos. Si usted quiere una oración escondida, hágalo usted misma encerrándose en su cuarto. Ay, hermano, pero es que yo siento que Dios no me oye. Pues mañana, cuando yo predique, si Cristo no ha venido, pase al altar con los demás para llorarle. Buscando oraciones escondidas, buscando oraciones secretas. Gente que Dios nunca los ve en un altar, aleluya, para tratar con ellos, porque quieren vivir una vida de apariencia, pero no es la apariencia, hermano, aleluya, es que realmente seamos lo que decimos ser. Y cuando se vive una vida de apariencia, no hay humillación, y cuando no hay humillación, es porque no hay un verdadero avivamiento en nuestra vida. Alabado sea Dios en el día de hoy. Oh, gloria al Señor para siempre. Yo me acuerdo que una vez cuando yo pastoreaba, trajimos un predicador a la iglesia que invité, y cuando estaba predicando en el mensaje tocó un puntito que era para mí. Y cuando él lo predicó, yo rápido me di cuenta y dije: Señor, me estás hablando. Calladito ahí, ¿ves? En el altar. Y cuando el hermano hizo el llamado, muchos hermanos de la iglesia pasaron al altar. Y yo pues me paré en el altar ahí con el hermano, listo para que él ministrara. Cuando siento aquella vocecita ahí dentro de mí que me dice: ¿y tú? ¿No vas a pasar? Y yo le digo: Señor, yo. Y me salió: a ti yo no te hablé. Y yo: bueno, sí, Señor, me hablaste. ¿Y tú no vas a pasar? Y yo: Señor, pero yo soy el pastor. Y el Señor me dice: ¿y qué? ¿Cuántos alabados a Dios en esta hora? Y el Señor me dice: tú tienes que humillarte como los demás.